lunes 25 de marzo. A los pobres los tenéis siempre con vosotros. Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres?». Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: «Déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El Evangelio nos sitúa en el marco de la semana final. Cuando la situación es extraordinariamente tensa, Jesús vive en la cercanía familiar de sus amigos, Marta, Lázaro y María. En Betania, como remanso de paz, el que viene a traer la paz, recibido entre un clamor de olivos por los sencillos en Jerusalén, comparte la cena que le ofrecen. Están juntos el que viene a dar vida en abundancia y el que ha experimentado como prenda la fuerza de la palabra, cuando estando muerto escuchó: «Lázaro, sal fuera». Fue un signo, en el Evangelio de Juan, el último signo antes de padecer. Marta sirve. Ahora no hay reclamo. En este servicio hay alegría. Lázaro es un signo molesto para los de afuera. Y María, la que escuchaba y ahora ofrece el perfume auténtico y costoso, evidencia un amor total por Jesús. En esta cena, como en la última y definitiva a la que todos somos invitados, también hay un momento de reflexión. «Déjala. Lo tenía guardado para mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». De alguna manera, los pobres se convertirán en destinatarios de todo lo que se quiera hacer por Jesús una vez glorificado. Jesús dice: «Déjala». El gesto lo vincula a su Pascua, porque ella lo tenía reservado para la sepultura de Jesús. Es una muestra de amor agradecido que el Maestro no desdeña, pues ella ha sabido escuchar y valorar este momento de presencia de Jesús y el amor demostrado por ellos. Un final del pasaje que se convierte en un señalamiento profético, habiendo indicado el evangelista que muchos fueron a ver a Lázaro resucitado de entre los muertos. Este signo realizado por Jesús motiva a muchos a creer en él, y es esta consecuencia la que impulsa a los sumos sacerdotes a eliminar también a Lázaro. Por causa suya, muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Es lo que ocurre con los cristianos de todos los tiempos, que tomándose en serio su condición de discípulos identificados con Jesús, resultan incómodos y molestos por su existencia profética, que anuncia y denuncia las situaciones y procedimientos que deshumanizan la vida de las personas. Cada bautizado está llamado a ser un signo de la fuerza liberadora de la palabra, que saca de las tinieblas y de la misma muerte. ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de una vida cristiana vivida en serio? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.